¿Qué tal, Alejandra? Flor Berreaute de Radio Encuentro y Américo Cañulaf, te saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, Alejandra, contanos, bueno, a la espera, ¿no?, de hoy a la tarde, donde se va a conocer este fallo de este nuevo juicio, ¿no?, por delitos de lesa humanidad ahí en Bahía Blanca. Sí, bueno, llegamos al final de este quinto juicio, ya va a ser la quinta sentencia que tenemos acá en Bahía Blanca, desde allí que comenzó en el año 2011 el proceso de juzgamiento y de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y en la región, ¿verdad? También abarca lo que tiene que ver con Río Negro y con Neuquén. Así que, bueno, hoy son 31 los genocidas que llegan al final de juicio. Comenzamos este juicio con 39. Lamentablemente la impunidad biológica, las dilaciones en los tiempos, hacen que en el camino hayan quedado muchos responsables sin llegar a recibir la condena que se merecen. Claro. Así es que, bueno, hoy 31 genocidas van a recibir su sentencia de este juicio. Hay muchos de ellos que ya están condenados en los procesos anteriores, porque recordemos que esto es una como una tercera etapa de lo que tiene que ver con el quinto cuerpo de ejército, ¿sí? Hemos tenido otro juicio de armada y hemos tenido otro pequeño juicio a un policía que se lo juzgó a él solo. Así que esta tercera parte del quinto cuerpo de ejército lo que nos presenta es un panorama que ya hemos recorrido, digamos. No hubo que volver a probar un montón de cosas que ya quedaron probadas en los dos juicios anteriores. El primer juicio hubo que comprobar hasta que la escuelita existió, ¿no?, el centro clandestino. Hoy todo eso ya está comprobado, ya está juzgado y hasta muchos tienen condena por eso. Por eso y por todas los casos y las causas que se los juzgó. Así que, bueno, son 13 los que llegan sin condena. No todos son del ejército, algunos son del ejército, policía, hay servicio penitenciario también, que por ahí eso muestra la característica de este juicio que bien lo resaltaron los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, cuando dijo que en este juicio, quizá como en ninguno de los anteriores, se pudo ver la sistematicidad del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. El plan sistemático en donde todas las fuerzas fueron partícipes de la misma finalidad, que fue la persecución, el aniquilamiento de personas en nuestra región. Así que, bueno, eso quedó quizá un poquito más demostrado que en los anteriores, esa fuerza conjunta de todas las fuerzas, y bueno, y hoy van a estar recibiendo la condena, respondieron por un universo de víctimas de 105, de las cuales 42 de esas 105 víctimas permanecen desaparecidas o fueron asesinadas y entregaron su cuerpo. Pero bueno, y también nuevamente se está juzgando el caso de los dos bebés nacidos en el centro clandestino La Escuelita, que bueno, que como todos saben todavía estamos buscando, ¿no? Eso es la parte más dolorosa de estos procesos, porque bueno, estamos buscando desaparecidos en vida. Más allá de que nosotros reclamemos siempre la aparición de los cuerpos de nuestros viejos y de sus compañeros, lo más urgente, lo que más nos urge a todos es encontrar a los hermanos apropiados, ¿no? Hay familias que los están esperando, ya sus abuelas fallecieron y bueno, esto la verdad que es lo más duro de estos procesos de juicio, ¿no? Uh-huh. Alejandra, la Fiscalía pidió penas en algunos casos de prisión perpetua, otros 13 y 19 años, y además de pedir que las condenas se cumplan en cárceles comunes, propuso medidas de reparación simbólica. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, siempre en todos los juicios la Fiscalía se caracterizan por no dejan nunca de pensar en las víctimas, ¿no? Y lo que tiene que ver con las reparaciones. Más allá de que lo más importante, sin duda, es la justicia y que estos señores cumplan su condena en cárceles comunes, porque ese es un problema que estamos teniendo, que a nosotros nos preocupa muchísimo. Hoy en día estamos teniendo juicio, pero no estamos teniendo castigo, porque los condenan y se van a su casa con domiciliaria, y no tenemos realmente certeza de que sean controlados, de que no violen esas prisiones domiciliarias. Así es que, bueno, como te decía, las víctimas requieren de justicia, que es lo principal que se ha perseguido durante toda la vida, sino esas reparaciones simbólicas. Hay un ejemplo muy muy gráfico que presentaron los fiscales, que ya lo pidieron en el juicio Armada y que todavía no se hizo efectivo porque esa sentencia todavía no está firme en las instancias superiores, ¿verdad? Uh-huh. Que es publicar la sentencia en un lugar visible del diario de la ciudad, La Nueva Provincia. ¿Eso con qué lo fundamentan? Ellos hacen una fundamentación muy importante, y es que lo que se comprobó en estos juicios solamente está escrito en las sentencias, y en lo que nosotros, de boca en boca, con muchas limitaciones y cada vez más limitaciones, digamos, claro, mediáticamente, podemos transmitir. Entonces, todos los que en el diario La Nueva Provincia, todas las víctimas que figuran como delincuentes, abatidos, tremendos, ¿no? No eran más que jóvenes que habían sido secuestrados, torturados y asesinados en falsos enfrentamientos. Eso, si alguien va a investigar, si viene un estudiante y dice, quiero saber la historia del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, y va a La Nueva Provincia, encuentra que esos nombres son delincuentes, y en realidad fueron víctimas, todo lo contrario. Entonces, uno se hace una investigación donde va a la hemeroteca de cualquier ciudad, sí, y se encuentra con eso. Entonces, a menos que recurra a las sentencias, a la página del Poder Judicial, al SIJ, y lea las cientos y cientos de páginas que la sentencia tiene, la información inmediata es mentira. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una de las medidas reparatorias que a nosotros nos parece muy importante, pero que, bueno, que todavía no ha podido hacerse efectivo, porque eso, con los tiempos lentos de la justicia, se va a hacer cuando las sentencias queden firmes. Claro. Entonces, bueno, es la segunda vez que piden una medida de este tipo, reparatoria en cuanto a las víctimas y en cuanto a la historia, ¿no? Es un poco esto que te decía, mirando al futuro, uh-huh, ¿no? Y también digo, dando a entender la vinculación que hubo del propio medio, ¿no? Por supuesto. No, por supuesto. Eso igual corre por el carril del propio juzgamiento, digamos, de lo que fue la empresa de La Nueva Provincia. Eso, bueno, lamentablemente estamos en un periodo muy complejo y está en un estancamiento alevoso, podríamos decir, porque en el primer juicio, cuando se manda a investigar, sí, la participación en el terrorismo de Estado de La Nueva Provincia, la investigación es impecable, hay hojas y hojas de instrucción, las actas, la misma letra de La Nueva Provincia implicándolos, y sin embargo, por instancias judiciales, lo único que conseguimos fueron dos indagatorias al único que queda vivo de ese momento, que es Vicente Massot. Uh-huh. Y esa causa no ha avanzado, está durmiendo tranquilamente en la justicia, y lo último que tenemos es una falta de mérito para Massot, que no quiere decir que está sobreseído, o sea, no, sino la falta de mérito significa que hay que seguir investigando, cosa que para nosotros es bochornoso, porque las pruebas que hay son muchísimas, caudalosas, minuciosas, hay una investigación muy, muy profunda y muy minuciosa por parte del Ministerio Público Fiscal, que bueno, pero son los civiles de la dictadura que aún hoy, y mucho más hoy, tienen poder. Entonces, eso es lo que nos está pasando con avanzar con las causas contra los civiles. Esto nos pasa acá en Bahía con Massot y pasa en otros lados con, hablemos de Blaquier, hablemos de, bueno, todos los civiles partícipes, porque nosotros ni siquiera decimos cómplices, fueron partícipes. Claro. Fueron parte y beneficiarias, y hoy están más a las claras cómo se han beneficiado, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo de este juicio en este contexto que se da a nivel nacional? Digo, porque comenzó el año pasado y bueno, ahora se llega a la sentencia. ¿Hubo diferencia con los procesos que se dieron durante la anterior gestión de gobierno? Sí, mira, las diferencias son muchas. Y, a ver, recién le decía a otro colega tuyo que no es necesario en estos juicios por ahí decir, bueno, se terminaron los juicios con todo lo que eso implica, porque no le va a ser gratuito a este gobierno. Entonces lo que hacen es otro tipo de dilación y de poner obstáculos, de obstaculizar los procesos. Nos bajan programas, definancian, y el gran problema que tenemos desde siempre, pero que ahora está muy acentuado con el Poder Judicial, es la lentitud. Este juicio tuvimos 50 testigos nada más y duró un año. El primer juicio tuvimos 350 testigos y duró un año y un mes. Claro. Entonces, ahí están las características de este tiempo o esta marca de tiempo, como decimos nosotros, ¿no? Donde, bueno, nada, por más que pataleemos y estemos ahí pendientemente de lo que va pasando en el día a día, bueno, la justicia federal actúa de esta manera, siendo que son los mismos jueces, ¿no? Sí, sí, son los mismos jueces que participaron, claro, de los otros juicios. Hoy va a haber una actividad especial para que todos y todas podamos conocer cómo va a ser la lectura de esa sentencia ahí en Bahía. Sí, nosotros siempre lo que hacemos es tratar de visibilizar en el afuera, en afuera de Colón 80, para que esta ciudad tan fría, tan apática, tan reacia a participar de esto y de tantas cosas, bueno, se entere. Vamos a estar ahí afuera, por supuesto, con escenario, con pantallas, para que el que no pueda entrar o no quiera entrar, estemos mirando la sentencia desde afuera. Y bueno, eso, vamos a estar informando, porque transcurrimos todo este año, hablábamos con mis compañeros de hijos, ¿no? Transcurrimos todo este año en bastante soledad dentro de las audiencias. Entonces muchos de los que van a ir hoy a escuchar la sentencia, que es muy importante, pero no tienen ni idea del proceso que se llevó, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar informando quiénes son las víctimas, quiénes son los genocidas, qué se juzga, claro, por qué están ahí, porque si no es como que van muchos y se desayunan con la palabra del juez, que muchas veces no son claros, es un lenguaje técnico, que uno alcanza a veces a comprender nada más, el condena nada, pero no mucho más. Así que bueno, vamos a estar un poco, queremos eso, hacer un poco de docencia, aprovechando que va a haber gente, resaltando la importancia de participar de estos procesos, de toda la gente que participó de esto y que ya y que no está, que no llegó, y bueno, y que se lo debemos a tantas víctimas, a tantos familiares, a nuestros abuelos, a tantos organismos de derechos humanos que nos precedieron y que algunos no han llegado a ver la justicia. Así que bueno, es responsabilidad de todos y de todas poder estar y poder hacerle frente y batallar con esto, ¿no? Y luego, bueno, escucharemos la sentencia y después, como siempre, relajaremos un poquito con un poco de música, con una banda que nos va a estar acompañando, como para, bueno, celebrar la justicia, porque la justicia se celebra, sin duda. Claro que sí. Bueno, Alejandra, van a ir muchos compañeros y compañeras de acá, incluso de la radio, por supuesto, así que seguramente te encontrarás con ellos allá, Olga, Néstor, va a estar el Pato también. Así bueno, que, bueno, un abrazo a la distancia, vamos a estar expectantes de lo que ocurra esta tarde allí en Colón 80. Bueno, cómo no, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por seguir el tema y por estar pendiente de que, bueno, que no es poco la publicidad y dar a conocer y estar pendiente de estos procesos que cada vez tenemos menos gente que los divulgue. Bueno, un abrazo, Alejandra.